Thank you. Ďakujem. Mario Slováš na piano. Tomáš Baroš, basa. Marian Češík, bicí. Ondřej Sveráček, saxofón. Barbara Nelka, Volkova. Ďakujem. Will I ever know? Oh, ever.